10 de la mañana, 35 minutos y tenemos la suerte de matear, como decíamos. Y no es mentira, tantas veces prometimos mateadas y después no cumplimos, no llegamos, está lavado, se termina antes. Pero esta vez, la verdad que el equipo de producción ha logrado llegar a tono para convidarle un mate caliente y recién hecho a Julia Izumi, periodista y editora de política de Tiempo Argentino, ahora Cooperativa. Julia, bienvenida. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos y gracias por el mate que está riquísimo. Vamos todavía. Hacemos un pequeño raconto y ya nos vas a contar un poquito más vos acerca de toda esta recuperación de Tiempo Argentino, porque el domingo 24 de abril el diario volvió a salir a la calle con una edición semanal de 30.000 ejemplares y se agotó a las pocas horas. En la primera edición habían publicado un informe especial con la situación laboral a partir del 10 de diciembre de 2015, titulado El desempleo que oculta Macri, ya hubo 1.000 despidos por día. Y esto ocurrió, esta salida de Tiempo Argentino bajo la gestión cooperativa, después de 3 meses de conflicto con los empresarios Sergio Spolsky y Matías Garfunkel, que dejaron de pagar los sueldos en diciembre del año pasado, y los trabajadores lo que decidieron fue armar la cooperativa por más tiempo a fines del mes de marzo. Días antes, el 24, habían vendido 35.000 ejemplares de una edición especial vendida durante la marcha, así que un arranque con todo bajo esta lógica de gestión, ¿no? Por supuesto, ese ejemplar del 24 de marzo fue el que nos terminó de convencer de que teníamos que cooperativizarnos. Es decir, sentíamos que si habíamos sido capaces de hacer eso, por nosotros mismos podíamos despegar un poquitito más. Además, la gente, se dio un fenómeno muy particular, la gente nos pedía volver. Entonces, bueno, nos dimos cuenta de que había como un espíritu ahí, sobre todo, bueno, el contexto podríamos discutirlo largamente, pero yo creo que este contexto favorece de alguna manera que a un diario que fue, en general, tuvo una línea editorial bastante particular, bastante definida, nunca simuló periodismo independiente, ni mucho menos. Entonces nosotros estábamos claros donde nos teníamos que enrolar, sin prepararnos desde un lugar de... Por eso la primera nota fue el tema del empleo. Uh-huh. Y bueno, había una oportunidad y la aprovechamos. Julia, contanos algunas imágenes para hacer una genealogía de lo ocurrido, de cómo vieron que se venía un vaciamiento, cómo vieron que se caía, cómo se empiezan a ver esas señales. A ver, si yo te tuviese que ser 100% honesta, nosotros hasta el diciembre, hasta mediados de diciembre, cuando no nos pagan el aguinaldo, nosotros nunca tuvimos un retraso salarial por parte del grupo Spolsky. Nunca. Es decir, era puntualmente los salarios, puntualmente todo, digamos. Inclusive, en un alarde, bueno, ahora uno puede leerlo sabiendo que él no administraba su propio dinero. Había la mejor paritaria del gremio, es decir, venía con una conducta, digamos, acorde a, qué sé yo, alguien que necesitaba instalarse como un empresario. Es un personaje muy particular, Spolsky. Mostrarse como un empresario alineado con el proyecto político, en fin. Lo que sí sabíamos es, por el proceso electoral, que la situación para él y para la mayoría de lo que está ocurriendo ahora, de los medios que estuvieron de alguna manera cercanos a lo que fue un intento de construcción de comunicación contrahegemónica del gobierno kirchnerista, iban a estar en problemas. Aún si ganaba Scioli, sabíamos que podía venir algún esquema de achicamiento, etc. Ahora, lo que termina sucediendo es que Spolsky hace esto a 10 días de asumir Macri. No es que tuvo que esperar a las... No es que lo hace ahora. Nosotros estábamos pensando que por ahí podía venir algún tipo de achicamiento, algún marzo, tipo abril. De... Un marzo-abril. Como nos está pegando a todos, claro. De ahí, bueno, va a empezar a achicar, probablemente algún retiro voluntario. Nunca pensamos que iba a hacerlo de la manera que lo hizo, aunque había antecedentes, pero la verdad es que muchas veces nos preguntan, pero esto es por culpa del gobierno de Macri. Y la verdad que por culpa del gobierno de Macri pasa todo lo demás que está pasando. Ahora, Spolsky particularmente interrumpió a 10 días de asumir cuando todavía este gobierno no había tomado ninguna decisión con respecto al diario, ¿no? ¿Era bueno el vínculo de Spolsky con ustedes, más allá de esto que decías que pagaba en tiempo y forma, pero era de hablar con ustedes? Sí, en realidad era un personaje muy particular, estaba bastante presente. Tiene la tendencia a igualarse con uno, ¿viste? Entonces vos lo veía a la comisión interna, hablaba con él y él te hacía sentir que él estaba pasando, todavía te lo dices, y vos hasta hace poco, cuando todavía no se había cortado el diálogo con él buscando que pague los salarios, te digo, yo estoy en una situación igual, desesperante, lo cual es la sensación que te produce es doblemente desagradable, ¿no? Pero bueno. Ahora, había un esquema de negocios ahí bastante complicado, ¿no? Básicamente sostenerse en la pauta oficial. ¿En qué porcentaje se sostenía en la pauta oficial? Y si esto para ustedes también implicaba el saberlo, un problema a la hora de la independencia en los contenidos, por ejemplo. Bueno, Yo creo que sí, efectivamente se sostenía básicamente con la pauta oficial. Y la pauta oficial, cuando digamos, no lo voy a defender porque la verdad no merece la defensa, pero si se dice que tenía 800 millones, bueno, 800 millones de pesos fueron en parte nuestro salario, los medios, él lo que fue haciendo fue que un canal, una web, entonces fue expandiéndose a un nivel que me parece que después se le volvió imposible de sostener. Uh-huh. Nosotros ahora que tenemos que administrarnos como empresa también, tomamos conciencia de la importancia de que te pauten. Uh-huh. No vamos a ir a buscar solamente la pauta oficial, pero el Estado va a tener obligación de poner pauta en Tiempo Argentino. Y también tiene obligación de poner pauta a los empresarios privados, porque si no hay una cosa muy cínica, ¿no? Es decir, vos decís, te banca el Estado, te banca la pauta estatal, pero cuando vos vas a buscar pauta te dicen... pero ustedes son un medio político, a ustedes los tienen que bancar los intendentes, los tienen que bancar. Entonces, hay un nivel de hipocresía alrededor de quien sostiene que no te tiene que bancar el Estado, pero después no viene Coto, no viene Jumbo, no viene Ribeiro, que van a Clarín, uh-huh. No te vienen a poner la pauta. No, claro. Entonces, alguna vez deberíamos discutir si realmente no es Spolky el modelo, seguro no es Spolky el modelo. Uh-huh. En realidad es ayudar a que se genere un modelo de negocio y que después el modelo de negocio pueda prosperar, digamos. Sí, pero, por otro lado está la transparencia de las pautas oficiales en general, porque esto va desde los municipios obviamente. Hasta la pauta nacional, que es desastroso lo que ha ocurrido durante el kirchnerismo, digo, porque se ha hecho básicamente con la modalidad que el gobierno quiso, muy poco transparente el sistema de pauta oficial, muy poco equitativo también por otro lado, y el macrismo que prometió que eso lo iba a blanquear rápidamente, transparentar, lo que ha hecho fue muy rápidamente poner plata en Clarín, en La Nación, y no transmitir al resto de los medios ningún tipo de modalidad de cómo va a ser el tema pauta, y esto no lo saben ni los trabajadores ni las trabajadoras, ¿no? Uno llama a Jefatura de Gabinete de Ministros, donde corresponde que te den información sobre pauta oficial, y no hay un formulario que, aunque sea mentira, puedas completar para que evalúen una propuesta, ¿no? Y te digo que ni siquiera necesitan darle pauta a Clarín La Nación. Clarín básicamente tiene negocios. Ahora le acaban de dar el cuádruple play. Es decir, hay negocios. No es que... vos mirás el diario Clarín y es un catálogo de publicidad, el de los sábados ni hablar, y vos decís, bueno, este medio no necesita, está claro que no necesita la pauta para sostener ese esquema. Aún así está haciendo achique, retiros voluntarios, no vayan a creer que uh-huh. no hay esa conducta típica empresaria que se monta sobre una situación de crisis, entonces supongo que va a empezar a pagar salarios la mitad de lo que estaba pagando, se está desprendiendo de la gente con mayor antigüedad. Eso lo hacen porque es casi su ADN, digamos, uh-huh. ¿no? Pero... tiene negocios, el tema de la ley de medios, digamos, termina de alguna manera abriéndole la puerta para que haga adquisiciones, no tenga que cumplir con una cuota de mercado, así, bueno, nada. No solo eso, sino sentando a dirigentes de su propia agencia corporativa en la mesa de la decisión de la nueva ley, ¿no? Julia, ¿cómo fue la transición entre Spolsky diciendo no voy a poder pagar, esto está quebrado, a la conformación de la cooperativa? Y es un proceso porque, en principio, el conflicto fue un conflicto tradicional. Movilizaciones, reuniones, audiencias en el ministerio, reuniones con él, a ver cuándo pagan. O sea, el típico conflicto, manifestaciones, hicimos varias protestas, fuimos allá a Puerto Madero donde estaban las oficinas. Es decir, fue un conflicto tradicional. Hicimos un festival, en uno de los primeros hitos, es el festival que se hizo a fines de enero, aprovechando el clima de plazas que había cuando recién comenzó la gestión de Macri. Y ahí fueron 20.000 personas, y fue la Versuit, digamos. Hicimos una movida que fue también como uno de los primeros eslabones que nos mostró que había como un caldo ahí de interés en que el diario siguiera. Después fue, el siguiente fue, bueno, nosotros tuvimos apoyo bajo la modalidad del fondo de huelga muchísimo para sostener a los compañeros, no tenían ni para sostener el viático, para sostener la ocupación de la, uh-huh. de la empresa. Y después decidimos que esa solidaridad iba a tener un límite y que entonces nosotros teníamos que empezar a devolver algo. Y nosotros tenemos computadoras, programas de diseño, tenemos la posibilidad de gestionarnos algún producto, en fin. Aparece la gráfica Patricios con el interés de darnos una mano, una experiencia cooperativa también, con un precio especial para hacer el diario del 24. Bueno, luego el diario del 24, tercerito para nosotros. Perdón, sí, el festival, el diario del 24 de marzo. Y a partir de ahí, la salida del primer ejemplar un mes después. Cuando uh-huh. el proceso fue difícil, no todos estaban de acuerdo en que fuera la modalidad. Empezamos a recibir cooperativistas En el diario tuvimos charlas, una tras de la otra con todas las experiencias cooperativas, no solo de medios, sino también de industriales, obreros, uh-huh. digamos, bueno, qué sé yo, Gatik, vino el Baumwen, las gráficas, hay mucha cooperativa gráfica. El movimiento de recuperadas que tiene antigüedad, que nos abrió el camino, porque en general lo que todos decían es háganlo, nosotros ya les generamos todo este camino. Claro. Lo tienen ahí al alcance de la mano, vino Claudia Cuña de MU, se vinieron de todos lados, la Red Colmena, los diarios cooperativizados del interior, que es el modelo donde funciona bastante bien, uh-huh. Comercio y Justicia de Córdoba, Diario Región, el diario de Villa María, el Independiente de La Rioja, en fin, ya están federados además, así que bueno. Ahí se ve toda la red justamente y toda la historia que se pone a disposición de los trabajadores y trabajadoras que quieren organizarse bajo esta modalidad, que imagino además que no debe ser sencilla como transformación en los procesos individuales de los profesionales que ahí laburan. Algunos decidieron bajarse, no continuaron esta modalidad, ¿cómo fue eso? Porque imagino que no es sencillo para el sostenimiento familiar, por ejemplo, de mucha gente. Obviamente, compañeros que en todo este proceso fueron consiguiendo trabajo, los menos, podríamos decir, pero trabajo estable, con horas cumplidas y un salario, pocos. Muchos segundos trabajos, lo que en otro momento hubiese sido segundo trabajo. Si estabas en tiempo, te conseguías. Pero bueno, con eso van aguantando y bueno, sí, obviamente de casi 180 que éramos, quedamos 125, incluyendo compañeros de mantenimiento, de no tanto administración, eso porque lo que tenía este grupo es que como tenía varios medios, centralizaba la administración por fuera de la empresa. Claro. Lo mismo la venta de publicidad. Entonces, nosotros hoy tenemos el tema de que tenemos que generarnos un equipo de publicidad, un equipo de recursos humanos, uh-huh. que sale entre el mismo staff de periodistas, de fotógrafos, de diseñadores gráficos, en fin, correctores, un área administrativa. Entonces, bueno, ahí es donde en ese proceso estamos, que es el de organizarnos y ver cómo aprendemos, cómo nos capacitamos para gestionarnos nosotros mismos. Y al mismo tiempo tenemos que sacar el diario y en breve una web, así que un diario web. Así que estamos en ese proceso, pero sí, quedamos más o menos 125 personas. Ahí es importantísimo poder establecer bien los tiempos, ¿no? De esto es un tiempo que le dedico a la gestión, esto es un tiempo que le dedico a lo periodístico. Son caminos que se van haciendo un poco al andar y buscando, sí. Porque uno de los riesgos en estas modalidades de laburo, y lo decimos por la experiencia también, sí, de obviamente. La tribu, es como el acumulado de mientras estoy pensando periodismo, al mismo tiempo tengo una boleta para pagar, y saber que cuando estoy haciendo una cosa no estoy haciendo la otra es como una clave ahí de poder dividir el tiempo de una manera, sí. Para cuidar y perseverar también la parte profesional y periodística, ¿no? Por supuesto, hoy te diría que por lo menos hay una buena cantidad de compañeros, yo estoy en el consejo de administración, ¿no? También de la cooperativa, pero buena cantidad de compañeros está 24/24, porque si no es en el WhatsApp, claro. Estamos horas ahí adentro tratando de ordenar la gestión y al mismo tiempo pensando el próximo diario y pensando la web. Ayer tuvimos una asamblea para empezar a organizar los turnos de web, que nosotros nunca fuimos un diario web. Imagínate, periodista, llegabas a las 3 de la tarde, te quedabas al cierre. Y ahora es desde 7 de la mañana, turno difícil de completar, sí. Hasta la noche, distintos turnos para que todo el mundo pueda cobrar, para también contabilizar las horas. Nosotros ahora nos vamos a dar por ahora un esquema de pago. Cuando haya algo para cobrar, los retiros, como se dice en cooperativismo, tenemos que calcularlos en base a algo que es difícil de cuantificar en el periodismo, que son las horas sentados cumpliendo un horario, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte en la que estamos trabajando ahora para poder ordenarnos. Después, entiendo que con el tiempo, cuando tengamos todo eso aceitado, todos vamos a volver a encargarnos de lo que nos encargábamos, uh-huh. digamos, antes, ¿no? Básicamente. Estamos con Julia Izumi, periodista, editora de Política de Tiempo Argentino, en este proceso de hacerse cooperativa y podemos decir también del Consejo Administrativo, ahora hay que decirlo, sí, también. Hay que decirlo, sí. Tesorero, ¿qué tal? Un gusto. No, yo por suerte le esquivé el bulto a eso, porque no sé nada, o sea, soy periodista, no sé nada de matemática. hay una compañera que se hizo cargo, muy bien, pobre, es la que más horas entrega. Yo soy vocal, pues pero bueno, hicimos una estructura como para arrancar y sostenernos entre nosotros. Julia, ¿cómo cambió el tema de los contenidos a partir de conformarse en cooperativa, la discusión acerca de con qué van a salir en la web o en el próximo diario? Bueno, en el proceso en el que estamos trabajando como podemos. Alguien otro día me hacía observaciones sobre el producto que estamos haciendo. Y digo, la verdad, mira, si yo te contara en qué condiciones estamos haciendo el diario, te parecería genial. el primer diario tuvo como una agenda más pensada en función, imagínate, la vorágine a parir el primer diario. Los contenidos van a ser, se discuten por supuesto más, pero hay una impronta que tiene el diario que nosotros no podemos abandonar, nosotros no podemos dejar de escribir sobre temas de sociales, ocupación, laborales, gremiales, derechos humanos, política, que es el que arrastra. Pero como siempre fue pensado como un diario generalista, nosotros no queremos que se pierda ni espectáculos, ni cultura, ni, o sea, queremos que esté, digamos, el producto lo más parecido posible. Aclaro que son 48 páginas. El diario el dominguero de antes tenía 80. Uh-huh. El papel es caro, la imprenta es cara. Nosotros podemos sostener por ahora esto. Un diario de papel los domingos, un diario web en la semana. Entonces tratamos de que estos contenidos sean más pensados. Inclusive nos tenemos que pensar como entre un diario y un semanario. Es raro porque... tenemos que tener una agenda un poquito más fría para que podamos, para que sea un diario que se pueda leer dos días después todavía, digamos, ¿no? Que las notas tengan que pueda sostenerse, porque en el kiosco van a estar dos días después. Más arrevistado, digamos. Más arrevistado y no, al mismo tiempo, no queremos que lo sea del todo, porque cuando esté la web al día siguiente vos vas a seguir viendo Tiempo Argentino online. Uh-huh. La gente casi no compra diarios de lunes a viernes. No, claro, pero también es un modo de apoyar la cooperativa, me parece que mucha gente lo está viviendo de esa manera. Había al menos un revuelo en redes sociales con fui a buscar mi Tiempo Argentino y no pude encontrarlo, está agotado. Fue un lindo momento ese verlo circulando también en redes sociales, entre amigos y amigas. Me pregunto también por la agenda si había algo en el periodo empresarial vedado, o mejor no hablar de ciertas cosas que ahora se abre. Pienso, por ejemplo, ¿no? Porque para muchos periodistas durante el kirchnerismo, incluso gente que sentía afinidad con el gobierno anterior, hubo muchos problemas para comunicar cuestiones relacionadas a los conflictos socioambientales generados por el modelo productivo argentino. Dígase soja, megaminería, fracking y demás. ¿Son temas que estaban medio vedados o que estaban en un segundo plano y que ahora pueden adquirir, si ustedes lo desean, otro lugar? Sí, sí, te podría decir que ese tema, que yo creo que sigue vedado en los medios, porque no tiene que ver con el kirchnerismo únicamente, creo que es un tema, la mega minería, bueno, eres el gobernador de los gobernadores defendiendo también su visión del tema, en fin, o sea, eso es un tema... que creo que atraviesa no solamente a Tiempo Argentino, ni solamente, no lo imagino solamente ligado al kirchnerismo, me parece que es lo que termina ocurriendo, bueno, acá además se le quitan las retenciones, sí, claro. O sea, se profundiza, digamos. Se profundiza más. Pero nosotros teníamos también problemas por los vínculos de Spolky con el tema de la justicia federal. Entonces algunas cuestiones en un momento algunas de las cuestiones que podían rozar sus intereses, ya no los del kirchnerismo, sino los suyos propios. Sus vinculaciones con el área que operaba bastante fuerte y que sigue operando, volvió a operar en la justicia federal, ese también era un problema. Así que en general creemos que, bueno, la agenda nuestra debería, nosotros creemos que se abre. Lo que pasa es que el que desconoce los procesos de producción de periodismo cree que a veces, yo me divierto mucho porque hay gente que cree que hay cosas que no las contás porque no querés y hay veces que no te dio el cuero. Sí. O sea, nosotros perdimos en la sección política periodistas muy valiosos con áreas muy valiosas y hoy si vos no tenés a alguien que está caminando muy fuerte determinadas áreas complejas, ¿no? Como Dropi, digamos, un montón, vos, digamos... podés cubrir lo que podés cubrir, y esto le pasa a todos los medios, solo que los más grandes tienen resto para un montón de cuestiones. Hasta que nosotros nos ordenemos, vamos a poder contar lo que estamos en condiciones de contar, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo, mira, justamente hoy a la mañana estamos celebrando, no es que celebremos que La Nación tenga nuestros mismos títulos, pero 4 días después La Nación cuenta que los empresarios amigos de Macri, el primo Calcaterra, están vendiendo, sacándose empresas de encima para que no posen la mirada, nosotros lo contamos el domingo pasado. La pelea Sturzenegger-Prat-Gay interna del gobierno, nosotros la contamos el domingo, salió ayer en La Nación. Hoy Clarín, la tapa de Clarín, que por la crisis la gente se vuelca a las segundas marcas, diario del 24 de abril. Es decir, hay una agenda que nosotros, por el timing de tipo de diario que teníamos, que es un diario de carácter nacional, con características que buscó siempre ser parecidos a los diarios nacionales, estamos viendo, tenemos oficio periodístico, somos profesionales, lo estamos viendo de la misma manera, ahora nos cuesta a nosotros penetrar como puede hacerlo otro diario, pero estamos viendo que funciona. Es decir, aún con heridos como estamos, uh-huh, nosotros tenemos esa capacidad y, bueno, la vamos aceitando y cada vez mejor. Este diario de esta semana va a estar mejor todavía. Hay una cosa fundamental que tiene que ver con las suscripciones para poder sostener a Tiempo Argentino como cooperativa, que pueda seguir saliendo en papel y sostener el laburo web y que pueda ser también un trabajo digno para todos los periodistas que están allí llevando adelante esta gran quijotada de mantener Tiempo Argentino. ¿Cómo es la modalidad? Bueno, yo quiero que quede claro a los oyentes y a los lectores de Tiempo que nosotros necesitamos para sostenernos que haya un porcentaje de nuestros ingresos que sea por publicidad, un porcentaje por venta. Pues es que es muy poquita porque entre distribuidores, canillitas, te quedas con casi nada. La impresión del próximo ejemplar te come también su parte. Y necesitamos apostar mucho a los lectores, uh-huh, porque es una modalidad que nosotros ya vimos en varios medios europeos que salieron de crisis. El diario.es, diario web, solamente web, una revista trimestral en papel muy bonita, trabaja con suscripción o socios, ellos les llaman socios, la gente apostando a que continúe ese medio en las características que tiene, es decir, con rasgos de independencia muy fuertes, es decir, que no tenga que depender. Ellos se jactan, por ejemplo, de que ningún anunciante privado llega a cubrir el tercio de ingresos que le generan los lectores. Entonces eso es importante, no tienen que responder a la agenda de ese empresario. Sí, no solo eso, sino que por caerse alguna de las patas no se cae el proyecto entero. Exactamente, digo, ¿no? Entonces eso nos pareció que era un modelo interesante. La Diaria de Uruguay, también cooperativo, genera también esto mismo a través de suscripciones. Así que nosotros lo que hicimos en principio es una suscripción al papel de 120 pesos que pueden entrar por la web www.tiempoar.com.ar. Ahí está el botón de suscripciones, por ahora en Mercado Pago. Después vamos a tener otras modalidades de pago. La suscripción a los 4 diarios de papel, una modalidad que es de 200 pesos, que es el papel más contenidos exclusivos que vamos a ofrecer, invitaciones a charlas para socios. A ellos los llamamos socios. Uh-huh. Nosotros somos suscriptores, socios. Y después hay un botón de aportes voluntarios para aquel que quiere aportar. Nosotros nos han aportado instituciones, partidos políticos, bloques. La verdad, hemos recibido mucho apoyo en la época del conflicto. Confiamos en que también pueda haber gente que quiera hacer un aporte voluntario para sostenerlo. Siempre sobre la idea de que en esta instancia, sin pauta oficial, sin nada de los mecanismos que fueron los que estigmatizaron al diario, de la única forma que nos sostenemos es con el apoyo de quienes tengan interés en que sigamos en el mercado, digamos, ofreciendo un medio de comunicación. Hay un punto importantísimo también en la dimensión económica, que es la dimensión pasional que se abre también cuando el trabajo está en manos de quien lo está llevando adelante, ¿no? Sí, que sí. También pasa a jugar en la dimensión, me parece, económica, el saber que hay cuerpos predispuestos a bancar la que venga, al menos por un tiempo, que ahora están en un momento que es así y que es fundamental también para la continuidad y para que los contenidos los calienten más a ustedes en el mejor de los sentidos, ¿no? Obviamente, eso es hermoso, esa es la mejor parte, digamos, ¿no? La parte en la que vos decís, yo tengo esto, la verdad que si ahora apareciera alguien, no sé, yo quiero que el diario siga siendo, teniendo este formato, que siga siendo cooperativo, que lo podamos bancar, ojalá lo pudiéramos bancar bien, como para que además sea nuestra fuente. No, también hay que pagar la luz. O sea. Hay que pagar la luz, hay que resolver la cuestión edilicia, hay muchas cuestiones, ¿no? Hay mucho gasto. Qué lindo sería pagarle de sur, por ejemplo, con el sudor, ¿no? Directamente. Exactamente. Llevarle a sí, litros de sudor y dice, acá tenés la cuenta de no quiere pauta publicitaria de canje tampoco, que era un instrumento al que, viste, vos siempre podés recurrir. Bueno, no, tenemos que negociar, pero han tenido predisposición, ¿no? Bueno, igual hay un capítulo de deuda que dejó la empresa que nosotros no vamos a reconocer. No, por supuesto, hay un frente también interesante de cómo las cooperativas, radios comunitarias en nuestro caso, como los teatros independientes, podemos a través de la legislatura porteña, por ejemplo, empezar a tramitar la tarifa social, para todos los espacios de estas características. Me parece que hay un camino a recorrer también y a aprender de las herramientas legislativas que podemos tener y no desgastarnos en ese camino, que laburen un poco los legisladores, tirarle las ideas y que escriban ellos. Te digo que sí, yo creo que si ellos empiezan a ver que esto, digamos, somos cada vez más, ya se creció mucho este movimiento cooperativo en la última década, yo creo que ellos deberían estar pensando en alternativas como para que subsistan. Hace poco hubo una reunión del Ministerio de Trabajo con el área de trabajo autogestionado para pedir esa tarifa, porque imagínate las gráficas, la cuenta de luz que le llegó es descomunal. No, claro. Así que me parece que el esfuerzo que podemos hacer entre todos suma. Uh-huh. Cuantos más seamos pidiendo, mejor va a ser la respuesta, espero, qué sé yo. Julia, la última, como editora aparte de política, ¿no? Sí. ¿Cómo atravesaste todo el periodo denominado como la grieta, que parece además profundizarse? Uh-huh. Nosotros tratamos, a ver, el diario nació como muy defensor de lo que sería la secuela, nace con la ley de medios, un año después de la sanción de la ley de medios, meses después. Entonces, La verdad es que tuvimos una agenda muy de poner al desnudo los negocios de Clarín, de pararnos en un lugar bien concreto, porque entendíamos que era la posición nuestra, o sea, entendía la dirección editorial que la posición era defender esa posibilidad de pluralidad de voces. Con el diario de hoy, con la situación en la que estamos, todo parece horrible, porque decís, bueno, al final les pusieron la pauta, pero bueno, el diario se sostuvo 6 años, fue mutando, fue cambiando, porque también es cierto que no fue un momento en el que la agenda pasó por otros lugares, las cuestiones pasaron por otro. Nosotros estábamos parados en un lado concreto de la grieta, no estábamos ni en el medio ni simulando. Cuando el diario intentó, cuando Spolky intentó, después de que gana Macri, o las previas, cuando se veía que iba hacia eso, en modificarlo, las críticas que nos llegaban eran muy fuertes. Entonces nosotros, de alguna manera, no podemos defraudar a esa persona que te asoció con un modelo, digamos, una línea ideológica, travestiéndonos de otra cosa por pauta publicitaria, ahora al revés. O sea, eso no lo vamos a hacer. Eso nos dejó en un lugar bien concreto. Lo que yo creo es que la grieta existió siempre, y que nosotros nos ponemos del lado de, en general, de lo que consideramos que es más débil, ¿no? Julia, muchas gracias por estar acá y bienvenidos y bienvenidas al Laburo Sin Patrón. Vamos a recorrerlo juntos, seguramente. Por supuesto, gracias por la invitación y ayudarnos a difundirlo. Julia Izumi, periodista, editora de política de Tiempo Argentino, ahora Cooperativa.